Carlos Rosas es jefe subrogante de la Oficina Provincial Osorno de la Seremi de Salud. El día de ayer, viernes 29, tras informársenos de un accidente en la ruta 5 a la altura del puente Forrahue, donde un camión volcado produjo el derrame de combustible a la vía, petróleo, como autoridad sanitaria se entra en contacto inmediatamente con, por un lado, con la concesionaria, así como respecto de las acciones que ya, primeramente, ya estaba tomando el equipo especializado de bomberos en el lugar. También un equipo de funcionarios profesionales de nuestra Seremi Salud concurrió al lugar y en base a la información de bomberos y lo que pudieron constatar, efectivamente, se habían volcado aproximadamente 100 litros de petróleo, los que cayeron principalmente en superficie, y lo cual fue contenido por bomberos, pero se presumía que algo había llegado al cuerpo del río Forrahue. De acuerdo a lo anterior, ¿no? se realiza la notificación a la concesionaria para el retiro de estos residuos, así como que se procederá también a notificar el sumario sanitario correspondiente a la empresa de transportes responsable del camión. Paralelamente se constituye el Comité de Gestión de Riesgo de Desastre, que es encabezado por la delegada provincial, donde participa nuestro Seremi de Salud, ¿no es cierto?, en virtud de lo cual se determina por parte de la empresa la suspensión de la producción de agua a la espera del resultado de muestras que nuestra autoridad sanitaria tomó luego de esa hora. Estas muestras finalmente resultaron negativas, vale decir, en base a exámenes organolépticos se determinó que no existe ninguna anormalidad y que el agua está bajo esa condición apta para consumo humano. Estos resultados son corroborados también por exámenes que paralelamente maneja ESAL y que realiza de forma habitual, que en este caso se reforzaron cada media hora, se les notificó que tienen que estar informando, y por otro lado también los reportes que se hace de dos sensores de hidrocarburos que mantienen en el lecho del río y a nivel de la captación. Cabe señalar que el lugar donde se produjo el derrame está aproximadamente unos 50 kilómetros de Osorno. Esto es para considerar, ¿no es cierto?, que el río Forrahue, que es el río que está en ese lugar, tributa al Chifín, está al río Negro y finalmente llega al Rahue. Es un tramo más o menos largo que igual se considera. Finalmente, señalar que a la empresa se le exige garantizar la seguridad del agua, ¿no es cierto?, por lo cual tienen que mantener los controles estrictos durante todo el día de hoy.